El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 45. Como las demás noches, mi querida Ceci Montero se encuentra frente a mí de manera virtual. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Julio. Como siempre, es un placer saludarte. También saludo y le doy la más cordial bienvenida a quien nos ve o nos escucha aquí a La Estructura del Infierno. Del informe, muy bien. Del informe. Estaría muy bien hacer un especial del informe presidencial. Antes eran todo un evento, ahora ya no lo son tanto. Hubo muertes, un par de ellas vinculadas directamente a la escena metalera y la otra de manera, digamos, periférica, ¿no? Nos referimos a Mike Howie, el que fuera vocalista, el segundo vocalista de Metal Church. Sí. No es el que le tocó su disco más representativo, que eran los primeros dos. Él entra en el tercer disco. Y bueno, pues quizá no le toca la mejor etapa de Metal Church, pero tuvo buenos momentos. El disco en donde empieza, a mí me agrada bastante, el Blessing in Disguise del 89, por si alguien no lo ha podido escuchar. La segunda y quizá la más conocida de estas muertes es la de Joy Jordison, que fuera baterista de Slipknot, que marcó toda una generación, no sé si. Sí, pues de hecho... Sí, hubo mucho movimiento al respecto y sí, inclusive grandes personalidades como Mike Portnoy sí hizo comentarios al respecto y hay muchos que sí utilizaban su gear, entonces creo que sí fue una gran personalidad. A pesar de que a mí no me gusta Slipknot, reconozco que sí es un buen baterista. Sí, creo que su gran talento fue haber vuelto popular el blast beat, ¿no? Creo que era parte de lo que se decía y que el tipo podía ir... tenía una rapidez en sus extremidades verdaderamente digna de destacar. Creo que fue gran culpable del éxito de Slipknot, ¿no? Sí. Al final termina saliendo de la banda de una manera turbia, digna de la revista TV Notas, en ires y venires. Pero bueno, a mí hay una canción que no es una de sus más conocidas, que me parece que demuestra lo que él era, que no tiene toda esta pirotecnia que le gustaba. Se llama Vendetta, del All Hope Is Gone, del último disco en que participó con Slipknot. Y lo que me agrada es que es una canción en donde, si te pones a verlo, puedes escuchar cuatro géneros distintos, o sea, tocados en diferentes bloques, ¿no? Empieza con Black a lo Satyricon, sigue con este thrash noventero tipo Megadeth, por momentos alcanza las latitudes del rock y tiene, perdón, un corito pues, de banda... de bar noventera, venga, si le quiere echar una escuchada, ahí dénsela. Y bueno, la última muerte es la de Dusty Hill, el que fuera bajista de ZZ Top. Yo soy muy fan de ZZ Top. Hay un disco que siempre he dicho que serviría, que me gusta manejar, cuando llego a manejar, que se llama El Degüello, de 1979. Pero bueno, está ese, El Tres Hombres, Texas, no sé. Todo una institución del Southern Rock tejano, no sé si. Así es, muy bueno el señor, pero ni modo, tuvo que partir. Sí, escalonados, ¿eh? Dusty 70, sí. Mike 50, Joy 46. Sí, súper joven. En fin, pues eso es en los obituarios de este programa 45 y ahora vamos a dar pie a... lo verdaderamente importante que es que tenemos el día de hoy, Ceci. Hoy tenemos a una banda recién salidita del horno, aunque ya hemos tenido a algunos de los integrantes de este nuevo proyecto en el programa, pero nos vienen a platicar de su primer sencillo y desde la Ciudad de México ellos son Element of Creation. Element of Creation, una banda reciente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muchas gracias. Si se pueden, por favor, presentar, si quieres, empezando por ti, Jennifer, y decir qué hace cada uno en la banda. Sí, yo soy Jennifer Dalí y soy la vocalista. Muy bien. Yo soy Alonso Cuadros y soy el guitarrista. Ok. Y yo soy Ricardo Ramírez, alias Rick, y soy el bajista. Muy bien. Son tres, una banda de tres en este momento, ¿no? Así es. Sí, por eso es todo. Bueno, para quien no lo sepa, Ceci nos va a hacer la aclaración, pero ya han estado aquí antes, ¿no, Ceci? Así es, estuvieron, de hecho, en la primera entrevista que hicimos en este programa, pero ahora vienen con otro proyecto. Alonso, tengo que decirlo porque lo platicaste en la primera vez que visitaste el programa, habías comentado que ya no tendrías otra banda. ¿Qué fue lo que te impulsó a formar Elements of Creation? ¿Qué fue lo que me impulsó? Pues la verdad es que, pues no, sí me, es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo tocar en banda, entonces no siento que no me puedo divorciar de la música todavía. Igual ya en unos años más. Todavía no. Y es que, pues no, como fue muy súbito la separación de nuestro proyecto anterior, entonces dijimos, no, esto no se puede quedar así y vamos a seguir. Y luego lo decidimos, armar el nuevo proyecto. Y empezó casi luego que terminó el pasado. No, muy bien. Y a ver, Jennifer, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías decir qué aporta este nuevo sonido? ¿Qué están buscando ahora con referencia a su banda anterior? Pues mira, realmente estamos buscando plasmar como nuestras identidades, ¿no? Ya tenemos nuestro propio proyecto, nuestras propias ideas, y lo que queremos es justamente eso, que la gente conozca nuestras personalidades a través de la música. Cada uno aporta distintas cosas, distintas influencias, entonces pues es una mezcla bien interesante, ¿no? Porque tenemos gustos bien, bien diferentes, y al momento de unirlos, pues se hace justamente lo que van a escuchar. Muy bien. Y Rick, para ti, ¿cuál es el elemento de la creación? ¿Cuál es el que tú destacas? Pues yo creo que lo más destacable fue el hecho de que coincidimos nosotros tres. O sea, en el momento que nosotros tres estuvimos juntos y empezamos a crear, fue como un boom, ¿no? Así fue, wow. Y hubo una magia que se notó luego. Entonces, eso nos llevó a no querer que se perdiera esta combinación y seguir adelante, ¿no? Y seguir, como dice Jennifer, a seguir plasmando nuestras identidades a través de esta música. Y que siento que algo que está padre aquí es que aquí empezamos desde cero, ¿no? O sea, aquí el proyecto viene desde cero, todos se ponemos nuestras cosas sobre la mesa y sobre eso a empezar a crear. Y eso se va a reflejar, o se ha reflejado, en un sonido muy distinto, ¿no? A lo que habían conocido. Claro. Jen, hablando precisamente de composición y todo eso, ¿en qué te inspiras al hacer letras? ¿Hay alguna historia detrás de esa hermosa sonrisa? No, realmente no. O sea, son cosas que van saliendo en el momento. Digo, puede ser que en algunas ocasiones sí haya experiencias que pues influyan al momento de escribir las canciones. Pero pues digamos que son cosas que yo voy escribiendo en distintos cuadernos, en diferentes notas, etcétera. Y pues conforme voy escuchando la canción, la voy creando también, pues obviamente voy buscando partes de esas notas que yo ya tenía para poder pues unirlas y poder realizar la canción. No, bueno, y de hecho, si no mal recuerdo, la vez anterior que estuvieron por acá Jennifer, Rick, Alonso, Jennifer, eras el miembro más reciente en aquel momento. Supongo que esto ha venido cambiando y que la forma de trabajar, tal como lo menciona Rick, pues también ha sido distinta, ¿no? Ya con una unión más cercana. Claro, pues es que realmente se va teniendo confianza también entre nosotros como compañeros. O sea, yo expresé en algún momento que me había unido a una familia muy bonita, cosa que ahorita agradezco muchísimo porque realmente se han convertido en mis hermanos, ¿no? O sea, ahorita pues ya hay ese match completamente ya tenemos la confianza de decir, no sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta, podríamos mejorar en esto, otro, podríamos mejorar aquello. En ese momento, pues obviamente yo no me sentía con la confianza entera de decirles que me gustaba o que no, simplemente hacía como un aporte y punto, ¿no? Ahorita, pues creo que ya es realmente un trabajo en equipo y pues es precioso. Eso es todo, familiaridad. Alonso, como el guitarrista de esta banda, ¿cómo ha cambiado tu acercamiento a la composición con respecto a lo que estaban haciendo? Mucho. De hecho, en realidad, en nuestro proyecto pasado, pues yo no compuse casi nada. De hecho, hasta este momento, pues cuando ya puedo expresarme libremente, ¿no? Ok. Entonces, la verdad es que, pues sí, yo también entré al proyecto pasado ya con rolas ya hechas y el proyecto iniciado. Entonces, en este proyecto es cuando ya puedo por fin explayarme. Pues sí, ahí van a notar como la diferencia. No, sí, bueno, es la diferencia. Pero bueno, ¿cuál es el approach? ¿Cuál es la influencia para sí, ti? Es que antes era un poquito más reservado en cuanto a, pues, todo, ¿no? Como más tradicional, digámoslo. Entonces yo le estoy metiendo ahí como pues, un poquito de la parte del progresivo y de moderno y de gente y todas esas cositas, ¿no? Yeah. Que en este nuevo sencillo está como un poquito, pues no tan marcado en realidad, hay un poquito de progresivo en la parte instrumental, pero ya en la siguiente canción pues va a venir como más atascado de esas ondas, ¿no? Ok, en algún punto leíamos sobre ustedes que el pop también es parte de una de las influencias. Sí. Pero ya, a mí me bueno, mama el pop. Pero me mama muy cabrón. Ay, pero bueno, ya los van a desmonetizar este video. No. Esa es la historia de este programa, no te preocupes. Pero bueno, ¿a qué pop nos referimos? Cuando tú hablas de pop, ¿quién es? ¿Cuál es? Para que tengamos una idea. ¿Yo? No, a mí sí. Me gusta desde Britney Spears, Michael Jackson, hasta el moderno. Sí. Billie Eilish, me gusta mucho. No sé, muchísimas cosas, sí. Muchísimas. Sí, como varias. Sí, bueno. Sí, es el como muy variado. Tours y el no sé qué. ¿Cómo se llaman esas mierdas? ¿Tours? ¿Algunos del pop tour? El AT, ¿cómo no? ¿Pero qué es el que algunos usan mucha mamada, pero hay unos que sí. Pero explícanos qué es eso. Porque pero no explícanos, cagado, ¿no? Por favor, ¿qué es eso? Ah, ¿el pop tour? Ah, pues son un chingo de bandas. Bueno, es que no sé, grupos de los de 90s, pop. ¿No? Ajá, un chingo. Ajá. Que son los íconos más representativos de los 90 que se juntan a hacer colaboraciones entre ellos. Y lo interesante de ellos es que no hacen un show separado cada artista, sino que interpretan las canciones de todos entre todos. Yo fui. Huevo, ¿no? Okay, yo fui. Seré excomunicado del H Gremio Metalero, pero yo fui. Pero ¿a qué banda representativa viste o cuáles son las que te tocó ver, Rick? Ah, ¿sabes? Me tocó Caló, me tocó Faye, me tocó Jeans, me tocó Calimba, OV7. Lo chido. Variado, sí, variado. Lo que no me tocó Magneto, carnal. Estuvo el otro día, ¿no? En serio, yo los quería ver y no estuvieron. Ok. No, es que todo eso del pop, la neta es que es un mundo muy cabrón, ¿no? Independientemente de que pues podría ser criticado por el mundo metalero. No mames, tienen producciones muy cabronas y, por ejemplo, tienen músicos muy talentosos, ¿no? Uno de mis favoritos es Charlie Puth. Ese cabrón es increíble. O sea, ese güey es un músico así súper virtuoso y compone toda su música, se produce el solo y pues, vende millones y millones porque hace del mejor pop del mundo, ¿no? El pop más catchy que podrías imaginarte, ahí lo tiene ese cabrón y lo hace el solo. ¿No? ¿Sabes también qué pasa? Los que no lo hacen, perdón amigo, sí. Los que no lo hacen solo, pues son como una gran empresa, ¿no? Y un montón de compositores y productores súper profesionales son los que crean esa música, ¿no? Entonces, yo creo que de ese lado hay mucha gente que está equivocada y dice, no, esa música que ¿no? ¿no? Está muy equivocada porque no se mete a fondo a saber qué hay detrás de ello, ¿no? Aunque es que lo de hoy es el hate. Claro, pero aunque hay banditas pedorras de pop, pues hay también unas cosas muy geniales, ¿no? Como en todo, pues como en el metal también. Claro. No, nos ibas a decir algo, Rick. Sí, que yo creo que lo que dice Alonso, ¿no? Está como dio en el clavo, que muchas veces está muy sobre, mejor dicho, menospreciado el hecho de pop. Ya sabes, ¿no? Mucha gente le gusta casarse con el término de que es comercial, y como es comercial es basura. Vaya, si no fuera comercial no conoceríamos a nadie, ¿no? Para empezar. Claro. Y, pero hay intérpretes, sobre todo mujeres, en el pop que son puta bestiales, ¿no? Para cantar. O sea, tienes a Ariana Grande, tienes a Adele. De las más para atrás, pues tienes a Cristina Aguilera, ¿no? Cristina Aguilera es un monstruo vocal. Y está muy padre poder tomar como ese tipo de referencias, ¿no? Porque incluso en el lado del metal, que a mí me encanta el metal sinfónico, ¿no? Pero sí es cierto que hay un, como una especie de registro permitido en el metal, que es o sinfónico tipo soprano o gutural. Y en todo lo del medio se explota, sí se explota, por supuesto, pero siento que no tanto. Entonces siento que meter esa parte, ese tipo de registros, como lo que acabo de decir, de Ariana Grande, de Adele y demás, combinado con estos dos, otros dos espectros, estos dos polos, da un resultado muy padre que lo van a escuchar. O ya lo están escuchando. Okay. Claro, y sí, hay muchas bandas que hacen eso, ¿no? O sea, que no es así, ¡ay, la pinche Tarja! O el pinche el Cookie Monster, ¿no? Sí hay los que pues, están ahí en medio justamente, o que hacen las dos y fusionan las cosas, eso la neta está súper chido. Claro. Y eso sí, es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Tampoco es que querramos copiar algún género o alguna cosa, pero... Bueno, pues vamos a cambiar de nombre, vamos a llamarnos ahora la estructura del pop. La estructura del pop. La estructura del pop por cielo. Un instante. La claro. Estructura del cielo. No, de hecho, Jennifer, tú te recuerdo la vez anterior también nos comentabas que tenías un background más en el teatro musical. Ah, sí. Yo estuve algunos años, por ejemplo, cantando canciones como tipo Disney, así de princesas y todo ese rollo. Entonces, pues también, obvio, mucho el estilo que tengo, pues es justamente de eso, ¿no? Pues la música de Disney a mí desde chiquita siempre me inspiró y en algún momento les llegué a comentar a ellos, era como mi sueño cantar princesas, ¿no? Hasta que lo logré, pues obviamente no en Disney directamente, pero sí, pues tuve la oportunidad, ¿no? De interpretar ese tipo de canciones. Y fueron, yo creo, como unos 2-3 años más o menos los que estuve en eso. Ya. ¿Y sientes que en esta propuesta que están haciendo puedes volcar algo de lo que aprendiste ahí? Claro que sí. Sí, de hecho, o sea, el punto es justamente experimentar, es mezclar los estilos, como te comentaba desde el inicio. Entonces, pues el punto es explotarnos, ¿no? O sea, lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer, pues... hacerlo uno solo. Ok. Entonces, bajo ese concepto, Alonso, ¿cuál es el límite? Ninguno. No tenemos ningún límite. Okay. Excepto que no usar gaitas, porque es así me cago. Pinche instrumento no debían hacer nunca. Saludos a Roy. Saludos a nuestro amigo Roy, que siempre es un integrante de una ex banda de hace un chingo de años. Él siempre quiso meter gaitas, pero nunca lo dejamos. Ahora, además de que nunca tuvo para una gaita, ¿no? No, haga, no, cabrón conseguir una gaita. Ok, pues muy interesante esta conversación, no sé si. Así es, pero bueno, a ver, permítanme presumirles que la música de intro y de background fue compuesta y producida por Of Axis. ¿Nos podrías platicar un poco de tu proyecto, Alonso, mi amor? Bueno, pues Of Axis Studio es mi estudio, mi home studio, donde justamente también grabamos a Elements of Creation. Y pues tuve la fortuna y el placer de componer el intro y el background de la estructura del infierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero les haya gustado porque lo hice en un día y no mames, cabrón. Lo que es la presión, ¿no? Lo que es estar presionado por la mujer. Lo que es el látigo, ¿verdad? Así es. Entonces, Of Axis Studio, pues, aquí está, en su casa. Y pues aquí producimos también a a Elements grabamos y aquí yo mezclo y masterizo todo. Eso es eso. Y acá, por ejemplo, Rick, son solamente tres personas ahorita. ¿Tienen pensado incluir más miembros? ¿Piensan quedarse así? No, sí, sí está pensado incluir otro miembro, porque de hecho el que nos falta es el baterista, ¿no? Ahorita eso no ha sido un impedimento como tal para nosotros, que como dice Alonso, no hay límites, ¿no? Entonces siempre hay alguna forma de hacer las cosas. Pero sí está planeado en algún momento empezar a reclutar a alguien, sobre todo para las presentaciones en vivo, ¿no? Ahorita digo, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino que tenemos el chance de hacer las cosas a distancia, por esta situación tan terrible que se está viviendo. Pero esperemos que en algún momento pues, los shows en vivo puedan regresar, ¿no? Como los conocíamos. Y cuando pase eso, sí queremos estar listos para poder salir como se debe. Ok. ¿Entonces van a hacer audiciones? Sí. Sí, justamente vamos a hacer eso. Próximamente haremos convocatoria, yo creo, para... Bueno, y a ver, aprovechando entonces que este medio está, si alguien que nos ve, nos escucha, quisiera hacerles llegar su trabajo, ¿cómo puede, claro, cómo puede hacérselos llegar? Sí, pues mediante nuestras redes sociales, si quieren, o los personales, Alonso Cuadros, Jennifer Dalí, Rick Ramírez, así estamos en Facebook y en Instagram, y Elements of Creation Band, estamos en Facebook y en Instagram también, por ahí nos pueden contactar sin problemas. Ok, ¿y cuál podrías decir que serían los requerimientos que están buscando en un baterista? Pues lo mismo, como no, o sea, no limitamos a nadie de sus estilos y de sus cosas, pues que les salgan la rola. La neta es que pues les vamos a mandarla. Ya estamos componiendo el nuevo sencillo, de hecho ya está grabado. Entonces a los bateristas les va a mandar obviamente el sencillo que acaba de salir y el nuevo sencillo que va a salir. Pues es sobre eso, hacer audición y pues, que se rifen, ¿no? Y que pues, que tengan ganas como nosotros, ¿no? Porque pues, sabemos que el camino musical en el metal es complicado y pues, más ahorita que en estas situaciones que han salido. Pues, la neta es que pues, si llegan y, ay, a ver cuánto me vas a pagar, no, vete a la chingada. Primero hay que arrancar el proyecto y pues no mames. Sí, no, bueno. Cuando haya varo, pues se pagará a todos. Cuando no, pues... Es un ejercicio siempre, ¿no? De la música en general, ¿no? Es un ejercicio siempre un poco de resistencia. Sí, es muy... sí claro. En el país de resistencia y de compromiso, ¿no? Porque es muy fácil que luego pasa que, y es muy respetable, ¿no? Que haya personas que dicen, bueno, pues esto no es lo mío y pues ya se dedican a otra cosa, y digo, está muy bien. Pero pues sí, la verdad, ahorita la persona que vayamos a reclutar, sí tiene que ser una persona que se quiera comprometer, ¿no? Con el proyecto y con la música, porque bueno, pues o sea, esto va empezando, pero pues sí tenemos pensado grandes cosas. Y entonces pues sí queremos que sea alguien que esté igual de comprometido y de casado con las cosas como nosotros tres. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Ok. Porque, pues sí, si es alguien que nada más lo toma como hobby o como chistecito, pues no, así no se puede, ¿no? Nada más te estancan. Pues mejor la neta programo las pinches baterías. Pues, entonces, para que se den un quemón, ¿nos podrían decir en síntesis cuál ha sido su formación musical? Claro, yo empiezo. Sí. Yo estudié. Yo estudié guitarra clásica en Bellas Artes, también estuve muchos años en orquesta. ¿Cuántos años estuvimos en orquesta, amigo? ¿Como 15? ¿10? Algo así, como 11, 12 años, no sé, no. Mucho. Sí, no sé, más de 10. Entre 10 y 15 años en orquesta sinfónica, en la orquesta sinfónica juvenil de la ciudad. Ajá, y en la filarmónica juvenil de la Ciudad de México. Tocando el chelo, yo y Rick también. ¿Qué más? ¿Habrá chelos privados? ¿Habrá chelos también en Element of Creation? Sí, no tocados por nosotros, pero sí. Porque a mí la neta es que no mames. Yo tiene como, pues no mames, como 5 años, yo creo, más que no toco el chelo. Ok. Y Jennifer, ya hablabas un poco sobre tu experiencia como princesa Disney. Sí, bueno, yo realmente empecé a cantar aproximadamente a los 8 años. Bueno, ya a querer dedicarme a esto del canto, porque pues finalmente mi familia siempre estuvo involucrada en el arte. Mis papás son actores, mi papá es cantante, también es músico, entonces pues realmente son cosas que se van aprendiendo desde casa. Empecé a estudiar música, algo muy básico en la primaria, teníamos muchísimo acercamiento con esto, entonces pues ahí obviamente me empapé todavía más y dije, sí, es lo que quiero, y a los 8 fue cuando dije, de aquí soy. Posteriormente pues estuve en coros, estudiantinas, bandas de covers. Después me empecé a meter un poquito más al teatro, no me gustó tanto el teatro, entonces decidí regresar a la música. Ya fue cuando empecé también con lo de las princesas, y pues ahorita aquí estoy. Muy bien. No, bueno, y lo que está interesante es que queda claro que los tres tienen una amplia experiencia musical que va más allá de simplemente haber armado una banda en su adolescencia, ¿no? Así es. Es parte del todo, ¿no? O sea, todos pasamos por ahí. Uh-huh. Más bien yo siento que eso ha sido como la puerta de entrada, ¿no? De muchos, nosotros tres incluidos, que empiezas con una banda de chavito y dices, va a cotorrear, ¿no? Claro. Además, sí, en nuestro caso así fue, de que, si es una banda de tributo. Sí, sí, sí. Y ya de ahí te vas casando, y eso mismo te va llevando a querer estudiar otras cosas, ¿no? A profundizar. Sí, pues nosotros, ¿qué queríamos hacer, amigo? Metallica. Tributo a Metallica. Ah, huevo. De hecho, tocábamos Metallica, Pantera e In Extremo. Con gaitas. Ah, pero sí había gaitas. Ahí sí había gaitas. No. Maldita no. sea. De seguro Roy hacía cosas raras, ¿verdad? No, sí, ya de adulto. Tenía una adulto una flauta gaita, ese güey. Ah, ese güey hizo una bolsa con unas pinches flautas y unos popotes. Y sí, no, era una flauta de esas flautas dulces. Y le pegó una bolsa de plástico con un popote y unos tubos de cartón nada más de adorno. Pues le soplaba, le empujaba el aire y lo peor es que funcionaba. Sí, funcionaba chido. ¡Ah, chido! Está bien. Bastante ingenioso el hombre. ¿Él era compañero de ustedes en alguna banda? Sí. Sí. Fue nuestro vocalista y guitarrista. En Kaelum y en River Gun. De hecho, en la banda tributo que empezamos, o sea, ya desde ese entonces, porque esa banda la formamos en la secundaria. Y ahí, ya desde entonces yo ya estaba con Alonso, estaba nuestro amigo Rodrigo. De ahí, un tiempo después se formó Kaelum y luego Riverdon. Entonces sí, también. Y también fue compañero en la orquesta. Él tocaba las percusiones. Que por cierto, Riverdon ya Cecilia nos había traído una rola que ya está en el playlist de la estructura del infierno. Por si alguien la quiere escuchar, es algo bastante divertido. El video es aún más divertido. Muy teatral. Ya. ¿Sale en cartógrafo? Ándale, exactamente. Exactamente. Interesante, interesante. ¿No es así, Ceci? Así es. Me agarraste en curva. Sí, la verdad es que no es tan interesante. ¿No? O sea, interesante porque pueden ver la trayectoria de lo que ahora pues ha hecho un par de miembros. Tú también estabas ahí, ¿no, Rick? Sí, sí, te recuerdo. ¿En RiverCon? ¿Sí? Sí, claro. Sí, claro. Sí, entonces es que traían otro look, ¿no? Más... Sí, yo traía otro peinado. ¿Qué fue eso? ¿Como 2013? ¿2012? ¿RiverCon? Ajá. Silence, sí. Sí, como 2013. Sí, ya. Mira, ahí está. Pero si quieren alguien saber de dónde viene los elements, ahí es parte de esas piezas angulares. Cualquiera que sí, me pueda bien responder, digo, vienen de la experiencia de haber sido parte de una banda. ¿Qué puede decir cada uno que son los errores que deben de evitar las personas que quieran tomarse esto en serio? Jennifer, empezando contigo. Híjole, pues yo creo que el ego. El ego es algo bien traicionero, porque pues obviamente todos queremos ser vistos, todos queremos ser escuchados, entonces también es como un tema de discusión bien grande. A mí sí me pasó con ex integrantes de ex bandas que finalmente buscaban la atención y pues siempre había uno que pues por X o por Y brillaba más que el otro y era como de no, es que yo me tengo que ver más, no, es que yo me tengo que escuchar más. Entonces pues no es una competencia, finalmente somos un complemento, ¿no? Y justamente eso es una banda. Ok, Alonso. Y algo muy importante también, aparte de eso del ego, es ser profesionales. O sea, si quieren hacer algo importante, tienen que salir del, pues, del estándar, ¿no? Por lo menos de las bandas mexicanas, porque pues, bandas mexicanas buenas hay pocas, ¿no? Y malas hay un chingo. Entonces, tienen que, o sea, dar ese paso extra, es, no es fácil, ¿no? Entonces, no es fácil, no es barato y cuesta, o sea, cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Entonces, en todo, tienen que tratar de hacerlo mejor. Si van a hacer su grabación, pues traten de hacerlo en un buen lugar, alguien que los grabe bien, los mezcle bien y los masterice bien, ¿no? Si van a hacer sus videos, pues vayan con un profesional, ¿no? O sea, no se graben ellos ahí con sus camaritas y todos cagados, ¿no? O sea, vayan y hagan un video con alguien que sabe, ¿no? Y ustedes dedíquense a estudiar la música, ¿no? Porque también hay muchos que quieren vivir la vida del rock and roll y pasársela bien suave, tureando y la chingada, pero pues, tocan de la chingada, ¿no? Desde las bases, desde el fundamento tan básico como tocar tu pinche instrumento, lo hacen mal, ¿no? Entonces, no, güey, así mejor retírate, ¿no? Entonces, si te vas a comprometer en primera con tu instrumento y en segunda con hacer algo de mucha calidad. Yo creo que es eso. Rick. Sí, es que yo creo que es eso. Y primero que nada, definir qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, si quieren hacer una banda de hobby para cotorrear, está perfecto, está muy bien. Pero que tengan claro lo que es, ¿no? O sea, una banda para cotorrear, que la verdad te va a servir para eso, para pasar un bonito rato con tus cuates y ya. Si lo quieres hacer pro, es que como dicen Jennifer y Alonso, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienes que tomar en cuenta. Tienes que ser muy crítico contigo mismo, ¿no? A veces uno piensa que ya por tocar, platicaba con Alonso precisamente hace unos días al respecto, que a veces pensamos con que ya me sale la canción de principio a fin y ya está, ¿no? Pero pues sale mal. No, o sea, toda cochina, no se entienden los riffs, etcétera, y no tienes como el juicio propio de decir, bueno, me voy a sentar a desmenuzar por qué no me sale, qué es lo que no me sale, hasta que me salga, ¿no? Y otra cosa es que se tiene que tomar en cuenta que en una banda, se oye chistoso, pero en una banda la música solo es una parte, porque tienes que ver muchas otras partes, ¿no? Tienes que ver tu producción, tienes que ver cómo te vas a proyectar ante el mundo, sesión de fotos, equipo, sonido, Marketing, presencia en medios, etcétera, etcétera, que son muchas cosas. Ay, perdón, amigo, que te interrumpo. Hay un chingo de bandas que tocan increíble, pero no los ha escuchado ni Dios. Entonces, piensan que, o sea, un representante o algún medio chingón o un organizador de festivales o algo, los va a contactar así nomás porque tocan chingón. No, pues es que eso. La competencia, o sea, tienen que estar conscientes de que la competencia es algo muy cabrón. Y más en el metal en México, es absurdo. O sea, todo el público, que es como el metalero que va a ver a las bandas, todos tienen banda. ¿No? O sea, habemos más bandas que público. Literalmente se toca de las bandas. Ajá, habemos más bandas que público. De hecho, era lo que les iba a decir, se comenta mucho que en la escena del metal en México es escuchada por músicos en el metal, que es lo que hace falta para que enganche a otros círculos. Que esté bien hecho. y buenas estrategias, ¿no? Y hacerlo como profesionalmente, o sea, bien planeado. No sé, como un Anima Tempo, por ejemplo, que pues, ha llegado a todos lados, ¿no? Del mundo. No mames, esos güeyes están cabrones. Han hecho, o sea, increíble calidad de música, pero además se han sabido mover para conseguir los tours y internacionales y la chingada, ¿no? Y todo esto, las bandas que más jalan en México lo hacen, ¿no? O sea, tienes que tener muy presente eso, ¿no? Que tienes que hacer mucho trabajo y obviamente no vas a, bueno, si eres rico, pues sí, pero la mayoría no lo tiene para pagarle a uno de marketing, pagarle a un manager, pagarle a un blog, que es a tu ingeniero, ¿no? O a tu, comprar tu estudio o cosas así. Pues no, o sea, todo lo tienes, muchas cosas las tienes que autogestionar. Entonces, pues, se pueden aprender las cosas, ¿no? Si no las sabes, pues búscate en internet algo y órale, aprenderlo, ¿no? Pero hacerlo bien. Y yo creo que ahí hay también otra cosa importante, que dice Ceci de cómo hacer para que enganchar otros circuitos. Yo creo que hay un estigma de las tocadas metaleras, ¿no? Y uso la palabra tocadas, porque cuando tú hablas de otro género, pop, urbano, banda, etcétera, muchas veces sí son conciertos, ¿no? O sea, con todo lo que va. Son músicos que saben tocar lo que van a tocar, lo hacen bien. Sabes que si te van a meter a 7, 8 grupos de banda, los 7, 8 van a tocar la banda bien. Va a estar bien ecualizado, el lugar va a ser óptimo, va a haber este buen show de luces, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que con el metal, muchas veces el propio ego del metalero no lo deja ver esas cosas. Entonces dice, voy a meter 50 bandas en el patio de mi casa y va a empezar a las 10 de la noche. A las 2 de la cada tarde. Cada banda va a tocar una hora. Oye, o lo contrario, ¿no? Cada banda toca 5 minutos. No, gente. O sea, y la neta es que pues muchas veces la banda va pues a chelear, ¿no? Que está bien, pero si vas a ir a ver bandas, pues lo primero es ver a las bandas, ¿no? Una. Y otra es que las bandas que van se tienen que comprometer a tocar lo que van a tocar bien. Porque muchas veces, y lo he visto, que ya en el calor de las chelas, muchos ya ni tocan. Yo llegué a ver a un sujeto que no podía mantenerse en pie, caguama en mano. No es cierto, era Jack Daniels en mano. Le vació a Jack Daniels y era un bajo precisamente. Y se lo quitó y lo aventó al piso. Y luego se aventó sobre un ampli. Y yo, ¿qué está pasando? Y eso por muchas experiencias, ¿no? Que siento que, al menos en el espectáculo, es difícil que pase en otros géneros, ¿sabes? Y no sé si es como de estigma de decir, ¿por qué rock and roll es destruyendo? Pues no, la neta no. Y eso siento que le quita mucho profesionalismo, ¿no? Entre la gente. No mames, es que ese tema está bien cabrón. Podemos es hablar horas. Un tema muy amplio, pero bueno, nos queda claro que la realidad es que el día de hoy, más allá de la música, como bien decía Rick, pues las bandas tienen que ser todo su crew, ¿no? Claro. Y hacer de todo, ¿no? Y bueno, y recuerdo que la vez anterior también Alonso nos hablaba de la importancia en la actualidad de lanzar un sencillo y ustedes pues ya tienen su primer sencillo. Es correcto. Así es. Estructura del infierno. Deathless Promise. Muy bien. Háblenos, Ceci, ¿qué te ha parecido Deathless Promise? Muy, muy buena. Van a ver una producción muy buenísima. Y de hecho, cuéntenos un poquito cómo fue la experiencia con Black Halo. Ah, muy bien. De hecho, pues es que Benja, que es nuestro amigo y es el mero mero de Black Halo Photography. Él pues, siempre resuelve, ¿no? Entonces, pues con todo esto de la pandemia y estos desmadres, pues es difícil hacer una producción muy cabrona de video, ¿no? Entonces, sí fue de, pues venga, ¿no? Yo consigo un estudio y aquí vemos cómo improvisamos las luces y este y el otro. Y nada, pues sí, la verdad es que se rifó bastante cabrón, ¿no? Con los recursos que teníamos al alcance en ese momento. Además, pues, al pobre le... le dio COVID y aún así editó el video para estar listo para el lanzamiento, así que la verdad es que mis respetos, un saludo al buen Benja. Saludos, es un chingón, Benja. Es un chingón. Y a Kimpi. Y a Kimpi, Kimpi también es, ajá. Sí. Son compañeros y hacen el trabajo juntos, la verdad es que son muy buenos. Y ya se han visto muchos de sus videos. Muy sí, cabrón. Claro. Muy, muy cabrón. No, va okay. Muy en la línea de verlos ahí, tal como lo estaban mencionando con lo de Benja, se ve pues mucho dinamismo, me recuerda esta cuestión del movimiento, de las luces, sí se ve que es un trabajo que sacaron pues para dar algo de calidad, como mencionaba, ¿no, Ceci? Sí, de hecho me gusta mucho el juego que hace con el puente, que cambia por completo la paleta de colores a blanco y negro. Está muy, muy, muy genial. ¿Qué viene después para ustedes de Deathless Promise? Pues ya tenemos listo nuestro... Bueno, ya está grabado, ya está hecho el tracking del nuevo sencillo. Ok. No vamos a decir el nombre aún, pero ya está listo, entonces yo ya lo voy... Yo no he hecho mi tracking. Ya está el tracking de Jenny. Qué bárbaro. Y de Rick, pero el mío no, pero la donchi. Nah, no es yo. Ya te compromiso del que estamos hablando. Exacto. Voy a usar un template que tengo ahí, ¿no? Ya, bien armado ya. No, pues justo no he hecho el tracking porque todavía tiene detallitos que estoy estudiando. Entonces, no es porque sea por pinche huevo. Entonces ya vamos a empezar el proceso de producción del nuevo sencillo. Para sacarlo, pues yo espero que máximo en 2 meses. Ok. ¿Y va a venir también con video y eso, o nada más piensa mantener la canción? Sí, también con video y todo. Excelente. ¿Y después piensan hacer un álbum? ¿O no van a sacar van a ser puros sencillos? Es que, pues es que la modalidad de las bandas, se supone que las bandas nuevas, o sea, tienen que sacar como un... ir sacando más bien sencillos en vez de álbums, ¿no? Porque es muy complicado y lleva mucho trabajo y mucho tiempo sacar un álbum completo, ¿no? Entonces, si sacamos dos sencillos y luego nos ponemos a trabajar un álbum completo, pues está cabrón, ¿no? Vamos, los que teníamos entusiasmados de escuchar más música, en algún momento yo creo que tal vez un EP o sí ya hacer un disco, porque hay gente que sí lo pide, ¿no? Pero realmente ahorita pues tenemos que construir nuestro fanbase e ir sacando constantemente pues varios sencillos. Por el momento es el plan. Oigan, y cuando ya haya posibilidad de poder pisar un escenario, ¿con quién les gustaría compartir? Híjole, pues es que... Con los chidos, ¿no? Como ya dijo Alonso, Staiden Gakusha, Obesity, Introtide está haciendo unas cosas bien locas, no sé, ¿quién más te gusta? Strike Master está haciendo cosas locas, los de Brutal Square también están bien cañones, o sea, ahorita hay un chorro de bandas que están haciendo las cosas súper padre, Cerberus, otros, no sé, o sea, son muchísimos, ¿no? Y la verdad, compartir escenario con cualquiera de ellos sería como, wow, increíble. Claro, ¿y tú, Jen? ¿Con quién te gustaría? Híjole, es que... No importa que no sea nacional. Bueno, es que realmente hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay dos bandas con mujeres al frente que me gustan mucho. Una es Hailstorm y la otra es The Pretty Reckless. O sea, esas son como dos con las que sí me gustaría estar compartiendo escenario, ¿no? Pero aquí en México sí hay como muchos. Sí, no, está cabrón. Ya las dijo el Paco. Sí, exacto, nos dejó así. La verdad es que bueno, también. Pero es como más hard rockito, ¿no? Pero bueno, sí, está chido, está chingón. O bueno, pues, ya haciendo una de estas combinaciones interesantes de bandas pop y metal, ¿no? Una especie de ahora así de tour pop metal, ¿no? Puta, ahí lo temo por los pinches metaleros. Porque son muy difíciles. Que se llame El Agua y el Aceite o algo así, ¿no? El Agua y el Aceite Tour. Tour. Sí. Justo yo estaba escuchando un podcast del productor de Amaranth. Ese güey justo dice, o sea, ese pinche sueco que se llama Jacob Hansen. Es un cabrón, es un chingo. Produce un chingo de bandas bien perra. Pero ese güey justo dice de Amaranth que no mames, es la banda que todos los metaleros aman en secreto, ¿no? Es como el gusto culposo del metalero. Y eso que sí es metal, cabrón. O sea, pero porque esa pinche banda tiene un video con 80 millones de reproducciones en YouTube en un mes. Claro. Poperos y metaleros lo escuchan por igual, ¿no? Solo que muchas veces al metalero le da culo decir que le gustan esas bandas. Está de la chingada. Porque por eso luego te tiran hate a bandas que están bien perronas. Y hay bandas que la neta sí se bajonean con el hate, ¿no? Cuando el hate, la neta, es algo bien chido. Habla de ti. No mames, te hace marketing gratis. Es la verga eso. La neta está bien chingón, ¿no? Sí, pero tienes que tener como la mentalidad para afrontarlo. Decir, pues no mames, están tirando hate. Como le tiran a Ginger, ¿no? Que dicen que encontraron como la formulita y la chingada. ¡Ay, cabrón! A ver, quiero que encuentren la fórmula de Ginger y le lleguen a ese pedo, ¿no? Cuando... No mames, Tatiana es de las pinches vocalistas. Bueno, y no es porque sea mujer, ¿no? O sea, es un monstruo. Yo la vi en el Hell and Heaven, en el último. O sea, y de lejísimos la vi así. No mames, proyecta de una forma increíble. Independientemente de cómo componen, que componen bien chingón, y de cómo tocan, que tocan bien chingón. O sea, tienen una proyección increíble, ¿no? Y yo no puedo entender por qué le tiran hate a esa banda, ¿no? Y a muchas otras que también son metal, que yo, por ejemplo, acabo de descubrir, y me van a decir qué pinche mamada estás diciendo, Avenged Sevenfold, ¿no? Que es muy criticado por el metalero, el true metalero, ¿no? Incluso Slipknot también, esos pedos, ¿no? Pero a mí Avenged Sevenfold me mamó. Nunca lo había escuchado porque te decían, yo escuchaba de todos los metaleros, dame culero, pinche banda culera. Y yo, pues está culero. Y lo escuché y dije, no mames, ¿cuál culero? Sí, está bien, gusta. Chingo. Me gusta mucho. Es un tema. Hay mucho en el hate, pero bueno, ahora también creo que algo que estás mencionando es la importancia y que ayuda mucho a estas bandas es la teatralidad alrededor, ¿no? La imagen. Jennifer, tú, por ejemplo, ¿crees o ves a tu banda haciendo uso de esta teatralidad en algún momento? En parte sí. Sí, porque obviamente sí se preocupan por su imagen. O sea, Rick también tiene su estilo súper marcado, Alonso igual, o sea, ya saben prácticamente qué es lo que van a usar para el video, ¿no? Así porque esto es lo que los define, ¿no? Y pues yo, ya a mí sí me gusta ser bien ridícula. Sí, o sea, yo sí, sí soy de, ay, ahora voy a usar esto, y ahora que yo, ¿no? Y que el maquillaje, y que los tacones, y que todo, o sea, sí hay como ese estilo, y pues creo que va de la mano con la teatralidad, ¿no? Porque finalmente proyectas ser una persona completamente diferente a lo que eres en tu vida diaria, ¿no? Que es parte, ¿no? De ser. Por favor, Ceci. Perdón, que a mí sí me encantan sus outfits. Me encantan los outfits de Jen. Gracias. Bueno, pero es importante. Rick, tú, por ejemplo, ahorita que lo menciona Jennifer, ¿crees que una banda te da la oportunidad de proyectar, no sé, esa otra cara que no ve la gente que con la que convives normalmente? Sí, claro, o sea, cuando te subes, ya lo dijo alguna vez Bruce Dickinson, ¿no? Cuando te subes a un escenario, tú te tienes que entrar, en el buen sentido. Eso quiere decir que te tienes, como dice Alonso sobre Tatiana, ¿no? De Ginger, proyectar, o sea, que la persona que está hasta atrás, así sea un bar chiquito o un escenario gigantesco, te sienta, que le llegues. Y es pues también es como padre, ¿no? Porque la verdad tú no quieres ir a ver a un Godínez tocar, o sea, que sí, claro. No, es que porque es una parte importante. Billy Sheehan, cuando estaba en Mr. Big, también lo llevó a decir, ¿no? Hay una canción, que no me acuerdo cuál es, pero que la tocan con un taladro. Y le preguntaron, ¿por qué un taladro? Y dijeron, porque se ve cool. No necesitan, pero se ve chido. Entonces, sí es como parte, y además es uno como artista busca expresarse, ¿no? O sea, no es nada más en la parte musical, que obviamente pues, debe ser lo primordial de hacer una banda, pero pues también proyectar algo visual, hacer contacto con la gente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer show. Los que me han visto pues me conocen, ¿no? Que me encanta así agacharme, que el mentado cangrejo, y que el brinco por acá, y que las botas, y el paliacate, y darirá, darirá, darirá. Pero está muy chido porque te permite hacer un click con la gente muy padre, que los jalas, ¿no? Es así como que, hey, aquí estoy, voltea. Y cuando volteas y ves a la gente que está enganchada con lo que está oyendo y con lo que está viendo, es fantástico, claro, ¿no? Es muy padre. Ya chingaste. Exacto. Entonces es como todo lo contrario, es Meshuga, ¿no? Meshuga, no mames, casi no se mueven en el escenario, se mueven muy poco, pero tocan con una precisión súper cabroncísima, y tienen un show de luces que te cagas, ¿no? Es el pinche show más cabrón que tienen. O sea, tienen un cabrón que toca las luces, ¿no? Está tocando blidas y no mames, y las luces te vuelven pinche loco. Llenas de luces. No mames, está cabroncísimo ese pedo, ¿no? Y esa es su forma de transmitir, ¿no? Porque obviamente, pues, ¿qué vas a ver cuando vas a ver a Meshuga? Pues pura pinche técnica y pura pinche precisión, ¿no? Y eso es lo que te ofrecen y eso es lo que te dan y te lo dan perfectamente. No mames, qué cabrón. Entonces sí, claro, tiene que haber un balance, ¿no? O sea, claro, pues, digo, lo que me refiero es que no está padre como que nada más llegar a ver a un señor, o sea, que no te ofrece ni técnica, ni luces, ni espectáculo, ni nada, nada más está ahí parado tocando nada. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Okay. Es que ofrecer algo más. En ese caso, pues es el virtuosismo que tienen. Y obviamente, o sea, vaya, no es lo mismo pararte así o pararte así. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿no? Que aventar las botas, ¿no? Y hacer el cangrejo y todo esto, claro. El cangrejo. Ok, pues nos acercamos al cierre, ¿no, Ceci? Así es, ya casi nos acercamos al cierre de este programa. Okay. Pues ya nos dijeron cómo contactarlos, pero ¿nos podrían repetir, por favor, sus redes? Claro que sí, estamos en Facebook e Instagram como Elements of Creation Band, y en YouTube también estaremos como Elements of Creation. Ahí podrán encontrarnos por el momento. Van a estar en todas las tenemos, plantas. Sí, ya tenemos, perdón, ya tenemos también nuestra página web, que es elementsofcreation.net. Ahí okay. Se puede consultar el press kit y vamos a estar subiendo cosas de los sencillos y cositas ahí, bastante buenas. ¿Y los vamos a encontrar en todas las plataformas digitales? Exactamente, en todas. ¿Qué hueva decirla? Pero en las principales, ¿no? En un claro. Chingo que yo ni conocía, pero ahí ya no. Pues bueno, sí han sido como una... Ha sido, creo que, muy interesante. Creo que es la primera banda con la que hablamos de pop, ¿no, Ceci? En realidad es la segunda. Blind Hex también. Blind Hex, ciertamente. Un poco de pop en su música. Blind Hex, ciertamente. Ah, pues de Blind Hex el también. Dueto. El Benja hizo su video. Ah, qué cabrón está, qué chingón. Sí, ciertamente. Sí. Pero bueno, creo que es la primera en donde admiten haber ido a ver una banda donde estuvo Caló y Fey. Eso sí. Eso sí, creo que son los primeros. Vaya, se pone muy bueno. Se pone. Son chidos. Pues, ha sido muy interesante, la verdad es que les deseamos absolutamente toda la suerte. Como ya lo has dicho, Ceci, pues es una banda que, al menos de manera directa o indirecta, ha estado vinculada a la estructura del infierno, no solo porque fueron la primera entrevista, no solo porque fueron los primeros que hablaron que fueron a ver a Faye, sino porque pues también Alonso ha contribuido para la música de nuestro programa de YouTube. Igual, pues ya si en alguna segunda temporada cambiamos la rola, nos comprometemos, ¿no? ¿Cómo ves así? Claro, claro. Para hacer un nuevo tema. Ándale. Sí, hacemos más chingona. Para un nuevo tema ya, y también de radio. Denme más días, por lo menos una semana. Prometo guardar el chicote. Prometo administrarlo mejor. Pero bueno, pues esperamos que en cuanto haya algo nuevo con ustedes, lo podamos también escuchar. Seguramente sí. Ceci es un radar de todas estas noticias. Entonces, nos lo hará saber a tiempo. Y de verdad, me da mucho gusto verlos de nuevo y verlos que están, pues, adelante, ¿no? Que es el destino de estas nuevas bandas y que creo que además pues, tienen toda la experiencia, ¿no? Para ir surcando las aguas de esto, de esta pues vida musical claro. De las bandas. No sé si. Sí, a mí me da mucho gusto que a pesar de todo decidieran continuar y que de lo contrario hubiera sido un desperdicio su talento. Por ello los felicito a los tres. He sido testigo del esfuerzo, del sacrificio y tiempo que le han dedicado. Y es evidente que en el resultado final, además de Tona, Millán y Black Halo, que hicieron un gran trabajo, los amo mil. Muchas gracias. Gracias. Nosotros también los amamos y muchas gracias por la invitación. Porque pues son nuestra primera entrevista. Ay, sí. Aquí en el Cocoro. Nuestros padrinos. Sí, algún día hay que celebrar. Siempre debe de haber algún momento en que podamos celebrar con ustedes estas cuestiones, ¿no? Tiene que llegar. Ay, tiene que esta maldita pandemia. Sí, ya es necesario. Pues, Ceci, antes de despedirnos, ¿puedes decirnos nuestras redes, por favor? Claro que sí, nos encuentran como La Estructura del Infierno, tanto en Facebook como Instagram. En Twitter nos encuentran como estructura-i. Nuestro correo electrónico es laestructuradelinfierno@gmail.com y pueden encontrar nuestra playlist como La Estructura del Infierno. Bien, y bueno, supongo que eventualmente tendremos Deathless Promises. Promise. Ah, promesa. Ok. Entonces ambas es una promesa mortal. Es una promesa mortal. Está bien. En el playlist. Pues muchas gracias de nuevo, ¿no? A Elements of Creation. También es Elements o es Element. Tengo esa. Esos sí son varios. Que es bonito el nombre, me gustó. Elements of Creation. Gracias. Estuvimos aquí, Jennifer, Alonso, Rick, de nuevo gracias. Esperamos volvernos a encontrar en otro momento. Por acá, Ceci. Muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas a todos. Gracias. Y nos estaremos escuchando próximo jueves o viendo por nuestro canal de YouTube en la estructura del infierno. A las 8. Hasta pronto.